sido un largo viaje y nos alegramos de volver a casa. Bienvenidos a El Puente. Iniciamos aquí la edición número 67 y la temporada 2009-2010 en este primer domingo de septiembre. Es 6 de septiembre de 2009. Os habla Jorge López desde Radio Enlace, emitiendo desde el 107.5 de la FM, también desde Radio Enlace a través de internet, www.radioenlace.org. Ha sido un verano largo, fructífero, agotador también, y aquí estamos con energías renovadas, nuevas ideas, nuevos contenidos para, bueno, pues para la temporada que empieza hoy. Y bueno, pues desde luego que vamos a dedicar el programa de hoy a uno de los eventos más emocionantes del verano. Temporada fértil para festivales, y nos hemos rendido a el Ecopop allí en Arenas de San Pedro. Os queremos hablar de los 2 días de concierto para los que fuimos acreditados. Compartiremos las impresiones en entrevistas a algunos de sus artistas, compartiremos su música y sobre todo os trasladaremos, como siempre hacemos, las sensaciones. Agradecer, como no, a Pacho Rodríguez y su equipo del Ecopop la cortesía de invitarnos al Ecopop celebrado el pasado 20, 21 y 22 de agosto en Arenas de San Pedro, en el castillo del condestable Dávalos, en la plaza de San Pedro, lugar emblemático, el castillo de Don Álvaro de Luna. Tuvimos la oportunidad años atrás de visitar el museo, pero al margen del enfoque histórico, también tiene la plaza central del castillo se ha convertido en un escenario preparado para esta clase de eventos. Es un lugar absolutamente mágico. Allí es donde se celebra desde hace unos años el Ecopop. Lo cual, complementado con las piscinas naturales de agua procedente del deshielo gélida, consigue compensar el acalorado clímax de los más de 12 músicos que se juntaron para el Ecopop durante los 3 días de duración. Clima agradable, festival al aire libre, no masificado, un lugar relativamente pequeño, acogedor, con una magnífica acústica. Y es que las irregularidades de las fachadas del castillo evitaron cualquier tipo de eco y pudimos disfrutar de una fantástica acústica sin molestar demasiado a los vecinos del perímetro. Como decimos, Radio Enlace estuvo allí y bueno, pues nos incorporamos nosotros en la jornada del 21 de agosto. Por motivos laborales y profesionales nos perdimos a Los Pedales, a Lápido y al concierto estrella de Amaral, que cerró la jornada del 20 de agosto, eso sí, seguido de Jesús Ordovás como DJ a horas intempestivas. Pero eso sí, el 21 de agosto, puntuales, nos juntamos con Klaus y Kinski, que, bueno, pues a los que tuvimos oportunidad de entrevistar. Pero antes, algo de música. ¿Qué escribes, escribano? escuchamos la increíble y auténtico subidón de Shell for the Morning, una de las muchas versiones que incluye su disco ¿Por qué no me das tu dinero? Disco segundo, que recopila versiones de lo más ecléctico, desde temas de baile, temas de los 80, a versiones totalmente experimentales. Desde luego que hemos tenido la oportunidad ya de en el puente de escuchar alguna que otro tema de su el primer larga duración. Y bueno, pues un poco un ejemplo ilustrativo del carácter experimental, lleno de contrastes, que tuvimos la oportunidad de degustar en el Ecopop, tal vez la banda más experimental dentro de la enorme homogeneidad de las bandas que allí se citaron, un género pues muy popero y además relativamente similares, relativamente. Lo cierto es que, bueno, pues el grupo murciano nos permitieron demostrar bueno, pues cómo suena su Tu hoguera está ardiendo en directo con Marina Gómez en la voz. Y bueno, pues después de una prueba de sonido un tanto larga y dolorosa, lo cierto es que nos convencieron por completo. Ya tuvimos la oportunidad de verles en los conciertos de Bocados Pop en Carril del Conde, aquí en el barrio de Hortaleza, y desde luego que han seguido en esa clave de rock, de voz susurrante, sedosa, contrastada con los ritmos frenéticos de los samplers y de la guitarra de Alex. Con Alex y con Marina tuvimos la oportunidad de conversar después de su concierto y queremos, bueno, pues poneros la entrevista para que, bueno, pues podáis hogar o juzgar de su propia voz, bueno, pues sus impresiones sobre su música y sobre el entorno del festival. Vamos con ello. Estamos aquí con Alex de Klaus Ikinski. Es viernes, el segunda jornada de los conciertos del Ecopop, y con Marina. Estamos aquí, bueno, pues después de su casi una hora de concierto en la maravillosa ciudad de Arenas de San Pedro. Hemos conseguido raptarles después de una ligera cena, y aquí en el puente, pues sí que nos gustaría, lo primero es desvelar aquel mote del vuestro bajista. Tiene una supuesta técnica para ligar con chicas que es dibujándolas a lo, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Leonardo DiCaprio en Titanic, que se ligaba a la guapa dibujándola. Bueno, primicia exclusiva. Yo me acabo de enterar. Para los oyentes de El Puente en Radio Enlace, Alex se acaba de enterar. No hay nada como conocerse los miembros del grupo de esta manera. Y hablando de miembros del grupo, ¿cómo os conocisteis? La relación con el teclista y tecnófilo y vuestro bajista. Paco fue el primero que empezó con nosotros cuando, a raíz de difundir maquetas y tal, empezó a irnos la cosa un poquito mejor y a gastar más interés y a plantearnos pues salir a tocar por ahí y hacer las cosas un poquito más en serio. Pues realmente no sé por qué, era el amigo de Marina, lo conocía de la escuela de arte y tocaba la guitarra, le pasamos los temas por si se podía aprender la línea de bajo, y en un día lo hizo y ya está. Y como lo hizo bien y aparte era una persona conocida, pues mucho mejor en estas cosas, porque no es hacer un casting, evidentemente, como si Guns N' Roses ficharan un batería. Y el teclista, pues un poco lo mismo, también era una persona conocida, lo conocíamos, también era amigo de amigos, buscábamos un teclista, buscábamos un perfil X que él lo dio, y eso, y luego pues las chicas de la cuadrilla de baile. ¿Cuánto intrusismo profesional hay en Klaus Ikinski, no? ¿Verdad, Marina? Pues Sí, la verdad es que músico profesional solo está Alejandro. Paco es diseñador de videojuegos. Bueno, y bueno, Antonio. Antonio es pianista. Antonio es pianista clásico, lo que pasa es que se dedica al francés. De hecho, hoy llevaba una camiseta en la espalda con un texto en francés. Con relación a vuestras letras, ¿quién es el compositor? ¿Alex? Lo has dicho en varias ocasiones en el concierto, pese a tu disgusto con alguna de ellas, ¿verdad, Marina? Hay muchísimo romanticismo, a veces amargo, hay muchos temas muy iconoclastas y hay muchas alusiones a la religión, para mal generalmente. Háblanos de ello. No, realmente alusiones a la religión, o sea, sí hay alusiones a la iconografía religiosa, por decirlo así, pero no a la religión, porque nada va al de religión. Bueno, sí puede haber canciones más trascendentales, pero no se menciona nada religioso. Normalmente cuando se menciona algo religioso es porque o bien es un juego de palabras, o bien es una frase hecha, o una metáfora de algo, o una analogía con respecto a una tercera cosa que no tiene nada que ver. Pero no va del tema religioso, en absoluto. Es, no sé, como cuando estornudas y dices Jesús, no tiene ninguna connotación religiosa. Ok. Y Marina, ¿cómo os veis dentro de 5 años? Pues espero que menos pobres que ahora. Pero aparte de eso, la verdad es que no lo sé. Espero que menos viejos. Menos viejos y más delgados. Sí. Pero vamos, habéis venido para quedaros, ¿verdad? Sí. Panorama musical. Sí, hombre, pues sí, nosotros muy felices. Y hombre, algo hermoso el hecho de hacer algo que en el fondo es algo íntimo. Bueno, cualquier cosa es algo íntima, ¿no? Excepto los montajes de Pink Floyd para el muro y cosas así. Pero quiero decir que es algo que tú haces y trasciende más allá de tu entorno. Hay un público amplio, bueno, amplio, dentro de los cauces de lo que es la música indie. Gente que va a ver con interés lo que tú haces y te puede permitir salir a tocar, en el fondo es algo privilegiado, lo cual nos hace feliz. El hecho de poder hacer ahora otro disco y saber que la gente lo va a escuchar para bien o para mal, pero ya no es como el primer disco que tienes que pelear, oye, que existo. Porque el primer disco es el que se puede quedar en nada y ahí se quedó, pero como el primero ya nos ha ido relativamente bien y ya tenemos un nombre dentro de la escena, pues este segundo ya es lo envidiable. Podrá gustar o no gustar, pero sabrán que estamos ahí. Desde luego que en el puente siempre buscamos encontrar talentos ocultos, aunque Klaus y Kinski ya no son tan ocultos, y lo cierto es que son grupos que sobresalen. En el caso de Klaus y Kinski, emocionan sus letras, emociona el magnífico contraste entre la voz y la electrónica, incluso el guitarreo más febril. Y lo cierto es que las letras fueron lo que nos cautivaron y lo que nos hizo robarles estos minutos para, bueno, pues para que nos hablaran de ellos, de su futuro, de su pasado y un poco, bueno, pues ayudarnos a descifrar y a desvelar los sentimientos más profundos de Klaus y Kinski. No os quiero quitar mucho más tiempo, estaréis cansados y además empiezan aquí vuestras vacaciones, ¿no, Marina? Pues sí, por lo menos hasta el sábado de la semana que viene, sí. Bueno, ¿por dónde seguís? ¿Seguís la gira de festivales este verano? Pues vamos a estar en Isla Cristina, South Pop, el día 12 de septiembre. Y luego ya pues tenemos Málaga, Suecia, en fin, algunas cosas bastante chulas. ¡Qué gozada! La verdad es que no me acuerdo porque tengo que mirar el internet, pero sí, hay cosas en septiembre. Una cosita también en el Lemon, en Murcia, y no me acuerdo, pero algo hay. Oye, qué gozada disfrutar de la agenda del grupo contada por el propio grupo. Y última pregunta, ¿os vais a quedar a ver los grupos que quedan, los grupos de mañana? Y si es así, ¿cuál es el grupo, vuestro grupo favorito o aquel que os gustaría ver dentro del cartel del Ecopop, Marina? Pues la verdad es que a mí me hubiera gustado ver ayer a Amaral, porque es tan distinto a el montaje a un grupo indie, que por muy arriba que estés, pues siempre hay un techo. Pero Amaral ya es otra cosa y como espectáculo, y además visto desde atrás, se debe ver muy diferente y bueno, siempre es enriquecedor. Y mañana no nos vamos a quedar, por desgracia, así que... Lástima, se perderán a la Zahara. Sí. Es que no nos podemos quedar siempre. Y algunos festivales sí que nos hemos quedado haciendo el tonto el día siguiente, pero este no, nos vamos a volver. Y la verdad es que antes me han preguntado y no sabía ni lo que tocó ayer ni lo que toca mañana, porque como no nos vamos a quedar, es como, ah, que hay un festival. Yeah. Los festivales son divertidos. Sí. Es decir, a veces tú vas a una ciudad y tocas en un sitio y suele ser generalmente más cómodo porque tienes una prueba todo el tiempo que quieras, en fin, hay otro tipo de comodidades. Los festivales son más estresantes, pero tienen otro rollo, que hay un montón de gente, hay movimiento, hay locura, hay otros grupos, es más divertido. Pues nada más, buenas noches Alex, buenas noches Marina, buenas noches. Muchas gracias por vuestra amabilidad y seguimos en el puente. Semana. Me dispuse a ir a la rutina que cada día me mata. Entre suciedad y porquería de la marcha de anoche, camino sin parar, repasando los asuntos que me importan. Pero sé cuando vuelva estarás, que sin ti nada es igual, y que juntos iremos a donde nos guste estar. Los instantes se me convierten en interminables días, solo el brillo de los rayos del sol en la ventana me anima, en un intento de evadirme del calvario al que asisto. Esbozo flores que se proyectan hasta más del infinito. Pero sé que cuando vuelva estarás, sin ti nada es igual, y que juntos iremos a donde nos guste estar. Aguardo el momento en que vea tus ojos brillar como gemas, y que entonces me importe todo lo que nos rodea. Estarás, que sin ti nada es igual, y que juntos iremos a donde nos guste estar. Aguardo el momento en que vea tus ojos brillar como gemas, y que entonces me importe todo lo que nos rodea. Y que entonces me importe todo lo que nos rodea. Y que entonces me importe todo lo que nos rodea. Extrañar, echar de menos, añorar, hacer falta, nostalgia. Saudade es un vocablo portugués que describe un profundo sentimiento de melancolía, producto del recuerdo de una alegría ausente, y que se emplea para expresar una mezcla de sentimientos de amor, de pérdida, de distancia, de soledad, de vacío, de innecesidad. Como emoción, sentimiento o pensamiento, se trata de una voz que manifiesta la esencia de la vida, la tristeza y la alegría, el pasado, el presente y el futuro en un instante simultáneo. Saudade es la sensación que permanece cuando aquello que una vez se tuvo, que en su momento permitía disfrutar alegría o euforia, se ha perdido y se extraña, y el hecho de recordarlo, tenerlo de nuevo o pensarlo, produce una sensación de volver a la vida. El término, de extensa y ambigua definición, ha sido considerado como uno de los más difíciles de traducir y es uno de los conceptos clave de la lengua y de la cultura portuguesa. Saudade es la emoción predominante tras el fado portugués y la samba brasileña. Saudade era el título de una canción, tal vez la más nostálgica y más lenta y sedosa del disco Cronolania, editado en 2008 por la banda granadina de Lori Meyers, que participaron después de Cooper en la jornada del 21 de agosto en el Ecopop. Después de Cooper, una banda con tal vez mucha pose y poca fuerza, pop melódico, procede del ex líder de los Flechazos, Alejandro Díez, mucha veteranía y tal vez una falta de magia, pero lo compensaron los Lori Meyers a eso de la 1 menos 5 de la mañana para desgranar su último trabajo, Cronolania, y que ha sido, bueno, pues un auténtico bombazo lanzado al estrellato como mejor álbum por la revista Mondo Sonoro. Desde luego que no son unos novatos en esto de la música, pero su reconocimiento ha tardado en llegar. Así que ahí estuvieron Noni y compañía, absolutamente demoledores y un contraste enorme con la canción que acaba de sonar aquí en el puente, puesto que pocos recordábamos que de un disco muy pop, con grandes influencias de los Beatles, algo de psicodelia tal vez, consiguieran generar un concierto tan demoledor, tan rockero. Desde luego que la doble batería de Alfredo y Antonio sonó muy coordinada, una cuadrícula perfecta, y desde luego que fue lo que más nos sorprendió. Es muy extraño ver dos baterías en escena, y bueno, pues sonaron enormemente feroces y nos permitieron descubrir otra dimensión de este último álbum, que bueno, pues tuvieron enorme complicidad y enorme pasión por parte del público, con quien conectaron desde el primer momento. Lori Meyers llevan ya pues casi 130 conciertos en dos años y han permitido que Cronolania sea un disco mucho más maduro. Está ya rodado en directo y por eso tal vez estén más relajados en el escenario, tengan una mayor soltura y puedan, bueno, pues dedicarse a interpretarlo de una manera pues mucho más libre. Es una banda que lleva, bueno, pues 8 años en el panorama, 3 discos, y que han conseguido definitivamente liberarse del lastre de Los Planetas, banda con la que comparten origen y en la cual cierto es que se identificaban inicialmente. Es sorprendente, bueno, pues ver cómo han encontrado su propio camino. Y es que, bueno, pues ahí queda este absoluto descubrimiento para el puente, Lori Meyers, un auténtico subidón en el ecopop. Para Para terminar la segunda jornada de El Ecopop, tuvimos la oportunidad de disfrutar del cabeza de cartel. A eso de las 2:30 de la madrugada subieron al escenario los catalanes Love of Lesbian, que ofrecieron en su estilo conciertos, un concierto divertidísimo liderado por Santi, acompañado de Julián, Jordi, Joan y Oriol. Destacaron su enorme profesionalidad, la enorme profundidad de sus letras, pero no por ello se distanciaron del público y consiguieron en todo momento, enormes guiños, enormes muestras de cercanía y de cordialidad con el respetable. Vinieron a presentar su último trabajo, 1999, del cual ya hemos escuchado alguna canción aquí en El Puente, que narra la historia de amor durante un año de dos jóvenes. Encuentros, desencuentros, celos, felicidad, ruptura, etc. Una banda, muy rodada. Su tercer disco en castellano, este 1999, y lo cierto es que fueron apasionantes, enormes juegos con el público, recogiendo los artículos que le lanzaba el público y utilizándolos. Se disfrazaron de astronauta para el tema Houston tenemos un problema, trajes plateados que desde luego no pudieron evitar arrancarnos una sonrisa. Y para terminar, algo absolutamente novedoso y sorprendente, y es que con la melodía de algunas plantas nos sorprendió, porque empezó a sonar el disco y se bajaron del escenario. Así es, se bajaron del escenario y pasearon entre el público como pudieron, arrancándose los abrazos y las muestras de afecto. Cantaron como si fueran uno más la canción de Algunas plantas, y desde luego que fue uno de los momentos cumbre de El Ecopop. Sin voz nos fuimos a casa. Eso sí, Chema Rey hizo las delicias para los más noctámbulos, el mítico presentador del Boulevard de Radio 3. Nosotros nos retiramos prudentemente con el fin de no perdernos al día siguiente el principio de la tercera jornada y a The New Raymond. Cada vez que caigo, sufre daño. Los recuerdos rancios que dejaron rastro tunecino que hace tangos, rap cristiano y canta copla que te cagas. Así se define The New Raymond, como una persona sincera y una persona torpe. Una honestidad enormemente rara en el mundo del rock y del pop. Esa honestidad se vio subrayada, potenciada por su horario. A la eso de las 9 y 10 de la noche, todavía no había amanecido y todavía no se habían encendido las luces del escenario del Eco Pop. Eso nos permitió disfrutar todavía con luz natural, al menos durante la primera parte del espectáculo de este catalán barcelonés, para más señas, Ramón Rodríguez. Y esa falta de focos, como digo, potenció aún más su honestidad, su cercanía. Éramos unas pocas cabezas los que nos asomamos para el principio de la tercera y última jornada, el 22 de agosto en el Eco Pop. Y desde luego que fue un absoluto descubrimiento este The New Raymond. En el bajo teníamos a Ricky Falkner, quien sería el absoluto protagonista de esta jornada del Eco Pop por su omnisciencia y sentido de la ubicuidad. Y es que productor de Zahara, productor de Stand Still, asió el bajo y no lo soltó prácticamente. Acompañó a The New Raymond, acompañó en la canción Funeral a Zahara y acompañó durante todo el concierto a Stand Still. Un ejercicio más de una persona polivalente y valorada por géneros cercanos y no tan cercanos. The New Raymond presentaba, a propósito de Garfunkel y su EP La invasión de los ultracuerpos, del cual hemos extraído este Sucedáneos, que por el momento son los dos únicos discos en el mercado, pero ya se está gestando de hecho ya está grabado su tercer álbum. Se grabó el mayo pasado y será publicado en octubre. 11 canciones nuevas en un disco de banda, tal vez no tan intimista y minimalista como los dos anteriores, en el cual por supuesto está Ricky Falkner a la producción, y que veremos si hay una evolución en la música de este catalán. Que fue reconocido como uno de las perlas del festival por la persona que le iba a suceder en el escenario. A eso de las 10:30 subía al escenario Zahara, que se declaró fan de The New Raymond. En la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle pues muy temprano, el 22 de agosto, en muy cerquita del castillo. Os dejamos con esa entrevista. Estoy aquí nada más y nada menos que con Zahara, que se ha prestado amablemente a dedicarnos unos minutos antes de empezar a probar sonido en el castillo, en esta segunda jornada de los conciertos de Ecopop. Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con Marina y Alex de Klaus Sikinski, y dentro del cartel de este sábado nos hemos quedado con Zahara por debilidad personal. Zahara, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Cómo llevas toda esta gira veraniega? Todas estas idas y venidas, mucha furgoneta, muchos kilómetros, imagino. Bueno, ya me pegué un año, bueno, el año pasado, sin parar de viajar por toda España, con mi guitarra al hombro. Iba en lugar de en furgoneta, en el metro, o sea, o en el AVE, en el tren, en autobuses. Y lo de coger el coche o el medio de transporte para desplazarme a cualquier sitio a tocar, ya como que ya me lo conocía. ¿Estás curtida entonces? Bueno, no sé si curtida, pero habituada, por lo menos. Para ser un festival pequeño, en una ciudad pues relativamente pequeña, casi completar aforo con un público nacional, a diferencia del FIB, es una auténtica gozada. ¿Crees que la música española ha tenido un cambio importante en los últimos años? Pues la verdad no lo sé, pero más que nada porque yo antes no iba a concursos ni conciertos, no iba mucho de festivales, entonces no he notado mucho, no he podido ver la diferencia o la evolución. Sí es cierto que en este festival, de verdad es que a mí me encanta el cartel. Si yo no hubiese venido a tocar, posiblemente me habría desplazado desde Barcelona para venir a verlo. ¿Por quién? ¿Aparte por lo lesbian? Por ejemplo, el cartel de hoy me encanta porque soy súper fan de New Raymond, de Stan Steele, de Sammy Drivers, que ya los he visto dos veces. Ayer, Lori Meyers, que es uno de mis grupos favoritos, se llama, que conozco personalmente y me encantan. Y no sé, me parece muy bien que se apueste por grupos españoles, sobre todo porque... y no hablo de mí, sino pues del resto del cartel. Me parece que es de bastante calidad, que es un precio muy asequible, que el entorno es increíble, que es un castillo precioso, que está todo como hecho de una manera que favorece bastante pues que la gente venga y que se lo pase bien, y creo que se deben promocionar y sobre todo hacer este tipo de festivales, que nos da la oportunidad tanto a los grupos de tocar y conocer a otros grupos que hacen lo mismo que nosotros, y a la gente también pues de conocer lo que se está haciendo en España, que es bastante interesante. Volviendo un poco a ti y abandonando un poco el tema del festival, te digo, tu canción Me lo merezco para la vuelta a España, empieza a haber un salto gracias a Universal, un poco a la universalidad, a la popularidad, y por lo tanto sí que me gustaría que un poco más de perspectiva compartieras con nosotros pues un poco tu evolución desde los momentos en los cuales tú misma actualizabas tu MySpace o tu Facebook. ¿Qué estás delegando? ¿A qué estás renunciando? ¿Y qué estás consiguiendo a través del sistema de gestión del artista? Pues yo la verdad que me considero bastante afortunada en el momento en el que estoy, porque el departamento que me lleva ahora mismo en Universal confía bastante en mi criterio y en mis decisiones, y es como no hay ninguna imposición por su parte de cosas, sino que más bien es un crear carrera en conjunto, porque todas las decisiones que se toman son pues me las consultan, y las que no quiero hacer no se hacen. O sea que más que renunciar, me estoy beneficiando de una gran infraestructura que me está permitiendo llegar a sitios que yo por mi medio no hubiese sido capaz. Y luego, por ejemplo, el hecho de las plataformas digitales que llevo yo, pues las sigo llevando, lo único que ahora pues les tengo que dedicar bastante más tiempo, porque donde antes tenía 10 amigos nuevos al día, ahora hay 80 o 90 o 120 algunos días. Entonces, en ese sentido es como más trabajo, pero también es más agradecido porque es gente que te va conociendo, que accede a tu música de otra manera. Pues antes solo me podían conocer a través de internet o de un concierto que iban por casualidad, que veían el anuncio y les llamaba la atención y entraban. Y ahora, pues gracias a que está sonando la radio, el anuncio de la Vuelta Ciclista, que está el videoclip en 40 Latino, pues la gente lo conoce, si le llama la atención, pues luego me buscan en otros sitios. Y además es bonito eso, que no me siento que esté ahora en una multi y que tenga problemas, sino que creo que en los tiempos que corren, que todo el mundo se queja bastante de su discográfica, así que siempre hay problemas de que firman, que últimamente parecía que firmar con una multinacional no era garantía de nada, porque muchos discos se quedaban en el cajón del olvido. Yo siento que soy una gran afortunada en mi situación de haber sacado un primer disco, que mi compañía esté dándolo todo por mí y que confíe en mí, que además apueste de la manera en que lo está haciendo. O sea que me siento agradecida, y además, como te digo, sigo haciendo mis vídeos freaks, porque yo pensaba que me iban a cortar un poco todo las alas en este sentido de las cosas que me gusta hacer en MySpace, que me grabo en casa y demás, y lejos de eso Me llaman, ¿cuándo vas a hacer un nuevo vídeo anunciando que los contenidos de MySpace o de tal? O sea, que como que encima valoran lo que yo hago por mi cuenta. Y lo de delegar, fatal, ¿eh? Porque no consigo delegar nada. O sea, tengo gente que se supone que ya tiene que hacer cosas por mí y sigo estando pendiente de todo, de los conciertos, la agenda, las entrevistas que se hacen, de todo. Cierto que hay mucho victimismo indie, ¿no? El un poco quejarse de las grandes discográficas, sí. Es un poco la seña de identidad de algunos grupos indie, ¿no? Pero bueno, no todos son Pearl Jam. En cualquier caso, la pregunta estaba encaminada a una entrevista que hiciste para Ideal, sí. La web del portal indie de Granada, una ciudad con la que tienes, imagino que todavía, mucha afinidad. Y en uno de esos reportajes de vídeo, digamos, fue prácticamente pues la primera vez que tuve la oportunidad de verte en vivo. Precisamente comentabas eso, que tenías miedo, recelo, a que tú realmente eras pues prácticamente un artista del Renacimiento, en el punto de vista de que lo hacías todo, es decir, los vídeos, los diseños, los dibujos, y que sabías que iba a llegar un momento en el cual tendrías que renunciar a todo eso por llegar a más público. Claro. Entonces, está claro que te compensa y que por ahora los tienes todos controlados, ¿no? Sí, por ahora sí. Pero sí es cierto, que estaba bastante asustada con todo esto. Sí es cierto que cuando estás con una compañía, sea pequeña o grande, ya no tomas tú sola las decisiones. Es decir, tienes que formar equipo con alguien. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que he intentado es que con Universal seamos realmente amigos y que tengamos el mismo objetivo. O sea, si estoy en contra de mi compañía porque ellos quieren una cosa y yo quiero otra, pues mal vamos. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, pues hay que renunciar a pequeñas cosas, pero más que renunciar, en plan, pues como te digo, a conciertos o a cosas grandes, son pequeños detalles, pero que también tendría que renunciar en una discográfica más pequeña, que en el momento en el que tú ya no eres la cabecilla del asunto, sino que compartes decisiones con otras personas, pues obviamente hay veces que te convencen porque las opiniones de los otros te parecen que lo valen, y otras que tienes que pelear un poco más por tu criterio porque crees que es el que tiene razón y lo que quieres hacer. Entonces, hay veces que todo es fácil y otras que es un poco más complicado, pero me he dado cuenta también que todo es comunicación. Yo tenía miedo porque me sentía sola ante el tiburón, que para mí era Universal, y ahora pues veo que ni son tan grandes ni que yo tampoco soy tan pequeña, que en realidad somos todos personas humanas y que lo ideal y lo que se tiene que intentar es normalizarlo y hablar las cosas y tener un buen vínculo de comunicación y ya está. ¿Cuántos artistas pasan por este trámite de una manera mucho más traumática? De la profesión de músico, la comunicación, como en cualquier empresa, a fin y al cabo, es algo enormemente importante. He estado escuchando tu disco mucho. Hay cosas que me han encantado en la producción, pero tengo que ser honesto, ya no puedo llorar con las ganas. Supongo que no soy la primera persona que te lo dice. Me gustaría que nos hablaras de tu negociación a lo largo de la producción y de esa música desnuda que hacías con la guitarra, ¿dónde está? Pues cuando a la hora de buscar productor y todo esto fue lo más complicado, y realmente ahí ha sido el momento donde más, o al principio, más encuentros raros tenía con la compañía, porque yo conocí a Carlos Jean y me encantó lo que él hacía, y sospechosa, o sea, para mi sorpresa, a Universal también. Es decir, le gustó mucho, pero tenían el compromiso desde hace tiempo por probar con Carlos Jean, que estaba muy interesado en el proyecto, y a mí me pareció genial, porque la verdad es que renunciar a trabajar con uno de los grandes, por lo menos reconocidos de España, ¿no? Pues me parecía absurdo. Y entonces tenía mucha curiosidad por ver cómo era, pero iba también con cierto escepticismo, en plan, bueno, yo ya tengo a Ricky, a ver lo que hace Carlos. Y la verdad es que Carlos me encantó, me gustó muchísimo el señor que tenía, cómo se involucró, cómo, pues canciones como por ejemplo La Habitación o Tú me llevas, que eran canciones que yo tenía aborrecidísimas de haber hecho mil veces en directo, de pronto volvieron a gustarme gracias a su labor. También hubo un momento en el que había que decidir si mantener mi esencia completa o intentar hacer un disco que se pudiera escuchar, porque yo ya me conozco y soy bastante intensa y muchas veces no hago cosas bonitas, sino que hago cosas más emocionantes. Entonces, también quería que fuera un disco que se pudiera escuchar. Porque sí es cierto que la versión antigua que había de Con las ganas, yo desde que la grabé no la he vuelto a escuchar en mi vida, porque no puedo. Y cuando me la ponían en una radio o lo que fuera, era como, intentaba pensar en Sarandonga, ¿sabes? Para no dejarme llevar, porque sufría muchísimo. Y aunque es cierto que con esta no se llora, yo por lo menos me alegro de tener otra versión, porque igualar la que había era imposible, copiarla me parecía absurdo, y tenía más sentido hacer una nueva versión que fuera un poco más amable, a lo mejor la palabra, y yo creo que es lo que es. También es cierto que la otra está, o sea, nos ha perdido, sigue estando en maqueta, y que quien la quiera la puede tener, y que yo en directo sigo haciendo algo más parecido a lo que había que a lo nuevo. Pero bueno, mi madre me dice, y al principio cuando la oyó me dijo que que no le gustaba porque no se emocionaba, y a los tres días me dijo, ay, en realidad me gusta porque ahora la puedo oír. Y porque la otra la tenía que pasar a mitad de la canción, pero se me caía la lagrimilla, y por lo menos ya se ha convertido en una canción que puedo escuchar. Así que bueno, así ya hay para todos los gustos, para quien quiera sufrir y para quien no. Está claro que hay que reinventarse para seguir adelante. Lo cierto es que me recuerda muchas canciones del primer disco de Coldplay. No sé si es una banda que conoces, también rodaron mucho su primer disco y había pues las versiones iniciales en conciertos y pequeños clubes y demás, y siempre hay un pequeño desengaño cuando escuchas un artista desde las maquetas, desde el momento más temprano de su carrera, y cuando acaba pasando por el filtro de la producción industrial. A todos aquellos que nos estéis escuchando en el puente y que os ocurra lo mismo, pues no dudéis en escribirnos y en hablaros de vuestras experiencias con el disco de Zahara. Estamos aquí en el hall del hotel, cerca del castillo, y bueno, pues los ruidos que oíais de fondo, que sepáis que son la espontaneidad del directo. Cambiando de género completamente, te voy a decir dos nombres de personas, ¿con quién te quedas? ¿David Brent o Michael Scott? Michael Scott. Siempre Michael Scott, por favor. Bueno, estamos hablando de The Office, una serie a la que Zahara recurre para desintoxicarse de vez en cuando, o a menudo, en función de cómo le permiten los horarios. Y háblanos un poco de tu sentido del humor. ¿Qué es lo que te gusta en la televisión? ¿Qué es lo que aborreces? ¿Y qué clase de humor te hace reír de esa manera? Pues mira, yo una vez oí por ahí a alguien que decía que le hacía gracia el humor inteligente, y yo estoy totalmente en contra de esa frase, porque creo que todo el humor es humor inteligente. O sea, no hay humor. Algo que te hace reír y que te saca una carcajada es porque ha tocado algo de ti, y está bien así. O sea, no tiene por qué tener más que eso. El humor es humor y tiene un valor en sí mismo, sin ningún tipo de adjetivo. Y a mí me encanta, pues, de verdad, desde cosas de humor súper negro, y como por ejemplo pues pasa en The Office, que a veces no sabes si... Sí, decir, oh Dios mío, qué vergüenza de hombre, por favor. O descojonarte porque toca partes de ti con las que te identificas, incluso te da vergüenza y dices, madre mía, si es que el ser humano es así. Pero luego me encanta, por ejemplo, una serie que es súper bruta, que es Padre de Familia, y que es tan vasta, y que es como que te obligan ya a reírte de cómo exageran las cosas y hasta dónde las llevan. Y yo decía, siempre me parece que a veces tengo un humor demasiado escatológico, porque hay momentos de Padre de Familia que están haciendo alusiones a cosas como súper inteligentes, referencias históricas de otras cosas, y todo el mundo se ríe, y yo luego llego a Peter Griffin y hace la suya tirándose un pedo, y es donde más me río, pero bueno, que siempre me pasa igual. Y luego, por ejemplo, pues me encantan también otra serie que se llama The Big Bang Theory, que va sobre científicos que son unos freaks y hasta en todo, o sea, tanto como científicos como que le gustan las mismas series, hablan de internet y de cuántos amigos tienen en MySpace. Entonces creo que toca con toda esta generación adicta a internet, a las series y demás, y me hace mucha gracia. Bueno, pues ahí las recomendaciones de series de Zahara. No te vamos a quitar más tiempo, con el riesgo de que haya cualquier fallo que no sea achacado en el directo, pero sí que nos gustaría que nos dijeras qué estás escuchando, cuáles son los discos que más te están emocionando últimamente, tus nuevos descubrimientos, un poco qué es lo que pasa por tus oídos cuando estás de viaje. Pues mira, estoy con, que salió hace nada, el disco de Sidoní, El Incendio, que me encanta. Ya me flipaba el disco anterior y tenía muchísimas ganas de este disco. Me lo compré hace 2 días en iTunes y lo tengo ahí todo el día sonando. Y estaba también con el último de Love of Lesbian, que como siempre ya es una banda que forma parte de mi imaginario musical. Y una banda que conocí hace poco y que precisamente toca esta noche, que es The New Raymond, y que se lo recomiendo a todo el mundo porque me parece alucinante las canciones que tiene, como las historias que cuentan, la música, la producción también es de Ricky Falner, y ya nada más que por eso ya me emociona. Y internacionalmente vuelvo una y otra vez siempre al disco de Low, que se llama The Great Destroyer, bueno, pronuncio fatal, pero te creía Destroyer, que es como de una sensibilidad tan triste que es increíblemente precioso, ¿sabes? Para momentos tristes. Tomamos nota y bueno, pues encantadísimos de tenerte aquí. Está sonando música del castillo, imagino que ya está empezando la prueba de New Raymond. Sí. Pues nada, un saludo para todos los oyentes de Radio Enlaces y Zahara, y que disfruten mucho este septiembre y todos los meses del año. Muchas gracias, Zahara. Thank you. misterio en las esquinas. Hay un gato en el tejado que maulla y nos mira. La música gira y la noche que se estira. El tiempo pasa, tú no estás. ¿Cómo es estar perdido? ¿Dónde he estado siempre? Rodeado de personas que hoy solo son gente. Una nube pasa y me lleva al mar y me meto dentro. Tú no estás porque me pierdo siempre en la autopista. Cuando canta el gallo siempre estoy a contrapié. Si propongo algo, se me olvida la medida. Siempre solo, siempre quieto, siempre en pie. Porque el mundo es una porquería. Mucha gente harta y unos pocos lo ven bien. Mucha policía, mucho bestia, muchos días, demasiados. Si lo pienso, ¿dónde estoy? Como cuando me aparezco en el borde de una gran caída, como cuando salgo. Nos ha gustado volver a escuchar a Zahara. Hemos querido establecer un contraste entre su nuevo disco con la influencia de su discográfica, de sus productores. Fue un disco autoproducido de poquísima distribución. Se llama Día 913 y en la cual pues encontramos la canción Sin Haber Venido, pues muy muy cercano a su coetáneo Joaquín Sabina. Queríamos un poco establecer ese contraste desde los orígenes de Jaén y Granada, los momentos de música acústica y mucha carretera, a lo que fue el concierto en el Ecopop, la elegancia y la música pulida en una banda que suena muy bien y un poco lo que Zahara nos tiene acostumbrados en sus conciertos. Esa mezcla entre romanticismo kitsch y el llanto y la pasión más desenfrenadas. Pero para desenfrenado fue el concierto de Stan Steele, a eso de las 12 menos cuarto de la noche, lo que fue, bueno, pues creo que el momento cumbre. Enric Montefuso, voz y guitarra, pues nos sigue transmitiendo su absoluto espíritu guerrero, incluso en directo. Lo cierto es que hubo muchísima rabia en el concierto, muchísimos decibelios en el castillo y bueno, pues de nuevo pinchando temas de su Viva la Guerra, que tiene ya 3 años largos y que está enormemente rodado. Pero en cualquier caso encontramos siempre matices nuevos en la música de Stan Steele. Desde luego que muchos gritos, la gente casi sin voz al terminar el concierto con el Viva la Guerra, absoluta locura, absoluta pasión, absoluto desenfreno en el concierto de Stand Still. Le siguieron los Sunday Drivers a la 1:20, los toledanos empezaban a presentar en Sociedad su The End of Maiden Trip. Un disco que marca una cierta ruptura en la tradición de la banda de Toledo y que sonó muy cañero también. Cierto es que tenía muchísimo peso el guitarrista en la banda. Sonaron muy potentes, tal vez demasiado encerrados en sí mismos, tal vez sea por la falta de soltura en el nuevo trabajo. En cualquier caso, supusieron un momento de paz, un momento del pop más clásico, antes de que se subieran al escenario una banda absolutamente demoledora. Cabeza de cartel más por su tipo de música que por su experiencia. Se trata de We Are Standard. A sonar The First Girl Who Got a Kiss Without a Please, ya estábamos exhaustos, agotados de saltar y gritar al ritmo de estos bilbaínos We Are Standard, renombrados por motivos de coincidencia de nombres en el mercado americano. Su primer disco fue lanzado hace unos años con el nombre de Standard, a secas, pero ahí tenemos, bueno, pues una banda que después de tocar en el FIB, desde luego que se ha consagrado definitivamente, acostumbrada a tocar en último lugar, pese a su juventud. Lo cierto es que nos han sorprendido gratamente por la energía que transmiten y desde luego por el liderazgo nato de Deu Charkaterki, que bueno, pues representa un poco ese liderazgo clásico de estrella del rock. Enorme pose, miradas castigadoras, acusándonos de viciosos en el concierto, provocador. En cualquier caso, We Are Standard es una banda de rock ante todo. Dos baterías subieron al escenario. Uno de ellos, además, llevaba un ordenador Apple desde el cual, bueno, pues completaba con ritmos y samplers la música de esta banda. Deu cantaba y a la vez tocaba el bajo. Y le completaban, bueno, pues otros dos guitarristas para conseguir estos efectos de manera analógica y manual. Y a diferencia de lo que pueda parecer o pueda sonar en el disco, no son una banda fría producto de laboratorio, sino una banda que suda, grita y hace bailar. Pero todo esto con una enorme influencia de LCD Standard o de Digitalism. Y esto fue lo que dio de sí las tres jornadas del Ecopop y que os hemos condensado al máximo en esta edición número 67 de El Puente. Volvimos exhaustos pero contentos de haber degustado bandas con enorme personalidad. Entrañable siempre asistir a conciertos, festivales de tamaño medio, se disfrutan mejor, buen sonido, no hay tanta saturación, pese a que, bueno, fue muy difícil encontrar alojamiento. Hasta aquí esta edición de hoy. Volveremos con El Puente la semana que viene, el día ya 13 de septiembre. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y como siempre, os recordamos nuestra dirección del podcast para escucharlo en internet. Podéis acceder tecleando http://elpuente.blogs.terra.es. Allí encontraréis, como siempre, las ediciones pasadas, junto con todos los comentarios que personas como tú han dejado semana tras semana. Nada más, nos despedimos aquí. Seguid en la sintonía de Radio Enlace.